such as this. Okay, Gavin Music. Yeah. Now though, you know how we do it, baby. Okay, okay. Dice, this. Te vi conociendo mal y me tienes enredado. Estoy loco por cogerte, besarte en la boca y echarte el panty palao. Di que eres tremenda asada, que eres tremenda loca, que después de un par de palos se te calienta la zona. Di que eres tremenda asada, que eres tremenda loca, que después de un par de palos de calentar la zona. Ok, no seamos fáciles, estamos difíciles, estamos hábiles, mami, keep doing it. I'm un stripper, que aquí estoy yo. Tócate el pelo y quítate el hotel. Baby, on top of the world. Mucho flow, mucho cash, la mejor voz. No soy el boss, pero soy el más que suena. El verdadero líder de la sangre nueva. Si quieres tremenda asada, que eres tremenda loca, que después de un par de palos se te calienta la zona. Hombre, que eres tremenda sata, que eres tremenda loca, que después de un par de palos se te calienta la zona. Soy peligroso cuando la botella va bajando y tu nalga con el nene se sigue rozando. Y ella sabe lo que va, que no estamos jugando, que esto es cuerpo a cuerpo y nos estamos calentando. Soy peligroso cuando la botella va bajando y tu nalga con el nene se sigue rozando. Y ella sabe lo que va, que no estamos jugando, que esto es cuerpo a cuerpo y nos estamos calentando. ¿Cuál es tu plan? Traite un par de amigas pa' también darle papán. Dime cuántas son las que se van. Cervitas de creepy, botellas de champán. De amiga pa' también darle papán. Dime cuántas son las que se van. Cervitas de creepy, botellas de champán. Dime cuántas son las que se van. Cervitas de creepy, botellas de champán. Te vi con ese tumbao y me tienes enredao. Estoy loco por cogerte, besarte en la boca y echarte el panty pa'l lado. Si que eres tremenda asada, eres tremenda loca, que después de un par de balas se te calienta la zona. Hombre, que eres tremenda asada, eres tremenda loca, que después de un par de balas se te calienta la zona. Jay Álvarez, el dueño del sistema. Now down. Sangre nueva music, Aldo, flow music, la maquinaria, Gavin Music, Van Banner, on top of the world music, sangre nueva music, mucha música unida, ¿quieres decir? Somos los mejores. Tranquilo, papi, que somos la maquinaria. Este sí es la revelación, demostrado. Dice, Van, te lo dice nada. Oye, Gelo, y dile que aquí sí hay pa'.